Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 2 de diciembre. El paro registrado en nuestra localidad durante el pasado mes de noviembre presenta una bajada del 2,45% con 45 personas desempleadas menos respecto al mes anterior, según los datos hechos públicos hoy por la subdelegación del Gobierno. El total de desempleados se sitúa en 1.788 personas, de las que 22 están inscritas en el sector de la agricultura, 744 son parados del sector industria, 67 pertenecen al sector de la construcción, 855 al sector servicios, mientras que 100 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 685 hombres y 1.103 mujeres, principalmente a los mayores de 45 años. Cambiamos de asunto. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha presentado en la sesión ordinaria de pleno del mes de noviembre una moción en la que se insta al Gobierno de España a paralizar y rectificar la subida de las bases mínimas de cotización de los autónomos en 2022 prevista en los presupuestos generales del Estado por ser lesiva para los autónomos ubriqueños. Así lo ha defendido en el pleno el portavoz municipal Jorge Oliva. Traigo esta propuesta a este pleno, sobre todo porque desde mi grupo municipal pensamos que no es el momento de subirle la cuota al autónomo. Es cierto, y para ponerse en situación, que ya de 2018 se está negociando con el Gobierno, con las diferentes asociaciones de autónomos, para adaptar la cuota a los beneficios que realmente obtienen los autónomos y ser una cuota, digamos, más realista, pero pensamos que en el año 2022, el año de la supuesta recuperación, no es el momento para subirle la cuota a los autónomos. En concreto, en Ubrique tenemos, en datos de octubre, 1.086 autónomos, son el 19% de las personas que están trabajando en nuestro municipio y, por tanto, son una parte fundamental de la estructura económica de nuestro pueblo y de la economía general, porque, como todos sabemos, la economía en España está basada en pymes y en pequeñas empresas, y la mayor parte de ellas pues están en manos de todos estos autónomos. En concreto, para la cuota suben las bases un 1,7% de los 944 euros que se están pagando ahora en 2021 a los 960 que pasarían en el 2022 según los datos de los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Y para los autónomos societarios sube más de un 2%, de 1.214 a más de 1.234 euros. En este caso también los tipos de cotización en términos porcentuales suben del 30,3% al 30,6%, y en esto pues nos sitúa a España en uno de los países de la Unión Europea que más los autónomos deben pagar más, sobre todo los autónomos que cotizan por esa base mínima, que en España representan en torno al 65% del total de autónomos. En cuanto a esta cuota mínima, la cuota mensual que deben pagar los autónomos pasa de 286 a 293 euros, son casi 8 euros más al mes, en torno a 96 euros más al año, pero bueno, hay distintos autónomos que le puede subir a más de 400 euros anuales esta cuota. Sin ir más lejos, si cogemos los datos de cualquier asociación de autónomos, pues un autónomo con un rendimiento anual de 22.000 euros, un rendimiento anual medio, podríamos decir, pues está pagando en cuota de autónomo 3.360 euros y más de 3.300 euros en cuanto a IRPF. En total, más de 7.000 euros, lo que supone más de un 30% del rendimiento anual, pues va en estos dos conceptos. Pensamos que no se debe subir la cuota de autónomo de forma para siempre, pues no, pensamos que posiblemente hay que ajustar los tipos de cotización, pero pensamos sobre todo que no es el momento. La cuesta de enero que van a afrontar todos estos autónomos con unas dificultades que ya vienen arrastrando por la pandemia, y recientemente, los últimos meses, la subida de la electricidad, la subida de mucho, sobre todo materias primas, la inflación, que no es la que nos gustaría a todos, que se estimaba en torno al 2%, pero que ya estamos viendo que podemos ir por encima del 5%, pues van a complicar, van a hacer esta cuesta de enero para los autónomos que tenemos en España, y sobre todo para todos esos autónomos ubriqueños, más de 1.000 autónomos ubriqueños que van a subir, van a ver cómo sube esta cuota. También en estos presupuestos generales, esta subida de la cuota no ha sido pactada con las asociaciones de autónomos, para que se tenga en cuenta pues las necesidades que desde las asociaciones de autónomos, tanto la Unión Profesional de Autónomos como la Asociación de Autónomos ATA, pues consideran que no es acertada, pero sobre todo por el momento en que se produce, después de todos estos 18 meses de pandemias, en los cuales pues más del 70% de los autónomos pues no han recuperado todavía la actividad anterior a la pandemia, y según los datos de estas asociaciones, al menos hasta el año 2023 no van a recuperar datos anteriores a esta pandemia. Esta moción de Ciudadanos ha recibido los votos a favor de los grupos municipales Popular y de Andalucía por Sí, y la abstención del Grupo Municipal Socialista. Bien, por parte de mi grupo, pues vamos a apoyar esta propuesta, pero sí que, como siempre hacemos, pues volvemos otra vez a lo mismo y a las mismas puntualizaciones que siempre solemos hacer, ¿no? Y es que el camino más fácil de todo esto es la demagogia y el hablar siempre de subir salario mínimo, bajar impuestos, quitarle las cuotas a los autónomos, reducirlo, y no entramos realmente en el fondo del asunto, que sería el abordar íntegramente pues la situación de los autónomos en la actualidad, ¿no? Y sobre todo porque sí que es absolutamente injusto que a los autónomos que cotizan por la mínima les puede suponer 8 euros, una cantidad más o menos interesante, pero eso, pues si lo vemos en las pensiones más altas, en las contribuciones más altas, por este concepto, pues la verdad es que bueno, pues puede parecer casi ridículo, ¿no? Porque si lo miramos fríamente, pues quizás lo que sí que hay que tener en cuenta son las cotizaciones reales que tiene cada uno, y en función de eso pues ajustarle la cantidad por la que tienen que tributar los autónomos. Dicho eso, pues también nos llama muchísimo la atención que se mezclen unas cosas con otras, ¿no? Y entre otras cosas, pues a nosotros nos llama la atención, como estaba diciendo, el que nos quejemos por 8 euros en la subida de la cuota y que nos pidan desgravarnos una comida, cuando, bueno, pues las reuniones, yo que soy autónomo, las tengo en los despachos, que es donde se tienen que tener las reuniones, y no en los comedores, que es donde, bueno, pues deberíamos utilizar esos tipos de medios, ¿no? Grupo Popular va a votar favorablemente esta moción que presenta Ciudadanos. Entendemos que por parte del Gobierno de la Nación pues tenía que facilitarle mucho más, ¿no?, la labor a estos pequeños y medianos empresarios autónomos, que sin duda pues después de este 2020 y 2021, que han sido, pues lógicamente, económicamente han sido fatal, pues entendíamos que al autónomo, que al final no tenemos en cuenta, ¿no?, la cantidad de empleo que en este caso los autónomos, claro, dirigimos muchas veces a los grandes empresarios, pero todos estos autónomos, tanto andaluces como españoles, pues crean muchísimo empleo. La verdad, en este 2021, con esta pandemia, la economía pues lógicamente está incidiendo directamente en todo, pero entendemos que a este pequeño autónomo por parte del gobierno, pues se le debería, ¿no? Se le debería de apoyar cuanto más en esta crisis que seguimos estando actualmente. Por lo cual, el Grupo Popular votará favorablemente esta moción. Nosotros, el Grupo Municipal Socialista, va a abstenerse en este punto, y por dos motivos fundamentales. Primero, porque lo ha dicho usted, se está ya trabajando en una fórmula que sea más ajustada a la realidad, y lo está haciendo quien tiene que hacerlo, que son los representantes que están en las Cortes y los grupos de trabajo que lo llevan de la mano de las asociaciones de autónomos. Por otra parte, nos vamos a tener también por la forma, fundamentalmente porque se hace un batiburrillo que entiendo que es un ejercicio de demagógica que intenta desgastar al gobierno. Se mezclan diferentes conceptos en una propuesta de acuerdo que viene prácticamente calcada a la que se debatió ya en la Diputación Provincial, donde cambia solamente que es lesiva para los ubriqueños, cuando allí se decía que era lesiva para los andaluces, para todos los gaditanos, a todos los españoles. Esto se debate en Madrid. Por una parte dice que se paralice el proyecto de presupuestos generales del Estado donde se llevan estas modificaciones. Eso se paraliza igualmente en las Cortes, está en el debate parlamentario y es allí donde se debe de atender estas cosas por los diferentes partidos políticos. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz de Ciudadanos, Jorge Oliva. Se ha referido a la iniciativa juvenil de empleo IT Cádiz, por la que desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha solicitado un total de 30 puestos de empleos cualificados durante un periodo de 6 meses y para jóvenes desempleados. La cantidad total asignada por el Servicio Andaluz de Empleo para cubrir estos puestos asciende a 266.400 euros. Para poner un poco en situación, esta ITI, una inversión territorial integrada para la provincia de Cádiz, va a suponer una importante inversión para toda la provincia de Cádiz. En este caso, la ITI se va a utilizar en la provincia de Cádiz y la provincia de Jaén. Son las provincias con unos niveles de desempleo más altos en nivel provincial de Andalucía. Y en el caso concreto de Ubrique, pues nuestro ayuntamiento va a recibir recursos en total 266.400 euros, una importante inversión en materia de contratación, sobre todo, bueno, en este caso va enfocada a los jóvenes desempleados entre 18 y 29 años. Se trata de una dotación presupuestaria de 37 millones de euros que permitirán la contratación de 4.167 jóvenes y, como digo, en Ubrique pues llegará una inversión de 266.400 euros, que ya me consta que se ha solicitado por este ayuntamiento. Se trata de un importe por cada, bueno, en concreto un incentivo de 8.880 euros por cada contrato a jornada completa. Permitirá la contratación de varios grupos de cotización a jornada completa durante 6 meses. Son grupos de cotización bastante amplios, van del número 4 de grupo de cotización al 10. Se trata de ayudantes no titulados, oficiales administrativos, subalternos, auxiliares administrativos, oficiales de primera y segunda, oficiales de tercera, especialistas y peones. Ya nuestro ayuntamiento ha delimitado las necesidades que tiene nuestro municipio en todos estos ámbitos y ya está esta solicitud, que se hará mediante oferta al SAE, pues creo que, si no mal no recuerdo, se seleccionan dos perfiles y el ayuntamiento, pues dentro de esos perfiles, pues seleccionará a las personas más adecuadas conforme a una baremación y a una capacidad de estas personas y las necesidades también que estas personas tengan de contratación. Yo creo que es una iniciativa importante, que es necesario, sobre todo viendo los niveles de desempleo juvenil que tenemos en la provincia de Cádiz y también en nuestro municipio, que si bien los últimos datos de empleo son positivos en los últimos meses, todavía el desempleo juvenil es bastante bastante amplio, y creo que esta medida, que permitirá, como digo, la contratación de 30 jóvenes ubriqueños a jornada completa durante 6 meses, yo creo que esta iniciativa es importante también, que se trate de esto, de 6 meses y no sean contratos como hacen otras administraciones de 1 o 2 meses, que realmente no permiten la adaptación de estas personas al mercado laboral, porque un contrato de 1 o 2 meses apenas da ninguna estabilidad. Yo creo que esto estos seis meses pues dará cierta estabilidad. De hecho, también la orden posibilita que estos contratos se amplíen de 6 a 9 meses, en este caso ya se sería con recursos municipales, pero bueno, yo creo que establece cierta flexibilidad a la hora de la contratación, no es tan estricto, y creemos que los proyectos municipales que con esta duración de hasta 9 meses, como digo, pues pueden salir adelante los 6 primeros meses, como digo, están financiados prácticamente al 100% con estos 266.400 euros y los 8.880 euros por contrato a jornada completa, y para nosotros, para Ciudadanos Ubrique, es una medida de apoyo de empleo en el ámbito local, que es un factor que es estratégico, un factor socioeconómico que va a ayudar a los jóvenes ubriqueños a la inserción en el mercado laboral. Ya también hemos tenido aquí la visita de la consejera de empleo en MOVES, y también pues ella veía las iniciativas, en este caso fue el año pasado con el programa AIRE, con más de 400.000 euros de ayuda para Ubrique, y permitió la contratación de 47 ubriqueños durante 6 meses a jornada completa. Y yo creo que es importante que se siga con estas iniciativas. Es cierto que la pandemia muchas veces pone dificultades a la hora de establecer recursos, pero la Consejería de Ciudadanos de la Junta de Andalucía ponen de manifiesto su compromiso con el empleo y su compromiso con Ubrique, como así pone de manifiesto esta ayuda de la Consejería de empleo de 266.400 euros. Otros temas de interés: el autor José Rivas, técnico superior en artes plásticas y diseño, ha cedido a la exposición permanente Manos y Magia en la Piel una pieza de su colección y 2 cuadros para que sean expuestas en el convento de Capuchinos durante 5 años. La obra se denomina Esperanza tras la devastación, con la que el autor ha recibido el Premio Andaluz de Artesanía 2020 en la modalidad de obra singular. Esta obra está basada en un estudio realizado sobre la destrucción y construcción en general, y de una forma más específica sobre la esperanza del ser humano ante catástrofes de gran magnitud, bien producidas por guerras o por fenómenos naturales. Por otro lado, el Grupo Motero Templarios ha organizado para este sábado la primera ruta solidaria a beneficio de Cáritas de Ubrique. A los participantes se les solicita que aporten 1 kilo de alimento no perecedero. La concentración tendrá lugar a las 9:30 de la mañana este sábado en la Plaza de las Palmeras. Este nuevo Grupo Motero se encuentra en estos momentos en proceso de constitución como nuevo colectivo local, según nos ha explicado hoy en Radio Ubrique Manuel Zapata. El Grupo Motero Templario estamos en marcha desde concretamente el día 25 de junio del 2021, llevamos poquito tiempo, pero vamos, va estupendamente. Solemos ir cada domingo unas 30 o 40 personas. Y nuestro perfil en Facebook, en Instagram, tenemos también un grupo de WhatsApp muy grande. Nosotros somos mayormente de la Sierra de Cádiz, mayormente de Ubrique, pero tenemos gente que nos acompaña todos los domingos desde toda la parte de la costa, incluso desde la parte de Sevilla. Hicimos la primera salida nocturna el día 25 de junio y la verdad que fue un éxito total. Vamos, fuimos más de 60 o 70 motos y la verdad que tuvo muy buena aceptación del grupo. También estuvo todo muy bien organizado de parte de los directivos y de los diferentes colaboradores, y la gente quedó muy contenta, y entonces pues decidimos seguir haciendo rutas. Hicimos en verano 2 nocturnas. La segunda que hicimos fue con una cena de picnic, digamos, de bocadillo en el puerto de Las Palomas. Paramos allí, cada participante se llevó su bocadillo y pasamos allí muy buen rato en el puerto de Las Palomas cenando. Un evento solidario porque fue una iniciativa de la directiva, de que ya que se acercan estas fechas tan señaladas de la Navidad y eso, pues querer hacer algo solidario por el pueblo de Ubrique también. La inscripción es 1 kilogramo, vamos, bueno, 1 kilogramo como mínimo. Si quiera llevar más, pues evidentemente podrá llevarlo, ¿sabes? Será un kilogramo de alimento y después pues disfrutaremos por una ruta por la Sierra de Cádiz que irá desde Ubrique hacia el bosque, Grazalema, Sahara, Prado del Rey, Algar, Puerto de Gali y de Huerto Ubrique. Uh-huh. Ese será el itinerario. Y después pues tendremos un almuerzo en Café y Copas Malaca. Por otro lado, la salita de teatro también ha dado a conocer hoy el conjunto de actividades culturales que se han programado para este mes de diciembre. La primera cita se anuncia para el martes, día 7. Se trata de la inauguración de la exposición de pinturas de Manuel Martín Volgado, prevista para las 6 de la tarde, y a continuación se procederá a la proyección del documental La Zaranda, Teatro Inestable. Este martes, en medio del puente de la Inmaculada, el martes día 7 de diciembre, a las 6 de la tarde, vamos a inaugurar una exposición de pintura de Manuel Martín Morgado. Manuel Martín Morgado ha estado en Ubrique destinado como profesor durante unos 10 años. Él ya ha hecho alguna exposición en Ubrique en estos últimos años y nos encontramos con que él estaba disponible para exponer. Iba a exponer unas 20 cuadros de pequeño formato. Son cuadros de estilo expresionista, de colores cálidos, son bonitos, tocan distintos temas. Manolo Morgado ha ilustrado con sus dibujos pinturas de libros de poetas y escritores, en fin, que tiene un estilo muy particular, a la que hay sabemos que hay un numeroso grupo de personas en Ubrique que le interesan las pinturas de Morgado, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar este martes a las 6, será la inauguración. La entrada es libre hasta completar aforo y luego, pues después de las 6 de la tarde y haciéndolo coincidir con la exposición, una hora más tarde proyectaremos a las 7 de la tarde, el martes 7, proyectaremos un documental de un grupo de Jerez que se llama La Zaranda. El documental se llama La Zaranda, Teatro Inestable. También la entrada es libre hasta completar aforo. Y bueno, es precisamente Morgado es un seguidor de este grupo y ha ilustrado o ha pintado algunos de los momentos de las obras de La Zaranda, ¿no? Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy jueves un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia sube hasta 84,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 14 positivos en los últimos 14 días. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.